querer seguir viviendo, es no desaparecer como pueblo. Y para no desaparecer como pueblo es lo esencial esa Ñuque Mapu, esa madre tierra, ese vínculo con nuestra comunidad, con nuestra Mapu, con el Tugún, la raíz, el Folil, el lugar de donde nacen los mapuches. Y esta canción Piuque era para dedicársela a nuestro machi Celestino Córdoba, para darle fuerza desde acá, de este Puelguillimapu, de esta tierra del norte, del Puelmapu, del lado oriental del territorio antiguo mapuche, desde Córdoba, en San Pedro, transmitiendo en Nampulcafe, viajera y viajero del Hualmapu, por FM Sierras, comechingones.blogspot.com.ar. Esa es nuestra señal online. Recuerden que pueden comunicarse al 3544-560226 y escribirnos WhatsApp, SMS. Y bueno, seguimos en la actualidad, el Fachantu Ñipuzungún, con esta situación del machi Celestino Córdoba, que ya lleva su tercer día en huelga seca, después de recomenzar una huelga de hambre para exigir la salida por 48 horas a su rehue, al altar mapuche. Los líderes religiosos mapuches deben renovar cada cierto tiempo su rehue, y es lo único que está pidiendo, algo tan básico, y tiene que poner en riesgo su vida por la actitud cerrada del Estado de Chile de no ceder ante esta petición. Para sumar a esa información, lo más actual es que hoy día habló uno de los hijos del matrimonio Luxinger-Mackay, que es este matrimonio de colonos que falleció en producto de un incendio en una zona donde hay conflicto con comunidades mapuche, y bueno, que es uno en este caso judicial por el que está condenado el machi Celestino Córdoba. Nunca se pudo comprobar que él fue partícipe, como no pudieron comprobarlo, lo acusaron de ser un encubridor de esa situación, pero nunca se pudo comprobar el vínculo directo del machi, ya que no se encontraba cerca del lugar. Bueno, y la declaración del hijo del matrimonio Luxinger-Mackay fue hoy día, tuvo un revuelo porque salió a decir que él no, su familia no tenía ningún problema ni ponía trabas para este petitorio que hacía el machi de salir a su rehue, a pesar de que estaba vinculado al caso de la muerte de sus padres. En esa reunión que por lo visto fue organizada por un consejo de loncos, Nacche, que son de la zona de los valles, ahí en los alrededores de Temuco, también tuvo la presencia del ministro de Desarrollo Social de Chile, así que es un movimiento más político en este momento, y esperemos que haya una pronta solución para esta realidad dura que está viviendo el machi y en la que está arriesgando su vida. Así que estemos atentos. Como le dije, hay una comunidad en Facebook que se llama Machi Celestino Córdoba por 48 horas de salida a su rehue. Ahí está la información actualizada con los datos de la familia del machi y todas las movilizaciones que hay en apoyo. Y bueno, para a pesar de esta situación, los mapuches renacemos cada día, y así como en Nampulcafe tenemos un programa de una renma, de una familia que tenemos y que hemos contribuido también con Carlos y Pablo de la radio. También hay otras expresiones en el Lafken Mapu, allá en el territorio lafkenche, en el sur de Chile, y son nuestros hermanos que están produciendo el programa de radio Nehuenpe Chiqueché, La Fuerza de los Niños, allá en el territorio del Pacífico, en el sur de Chile, de los mapuches lafkenche. Les vamos a compartir un extracto que nos han enviado nuestros hermanos de Nehuenpe Chiqueché. Estamos transmitiendo desde Los Pelecos en el cuarto programa de la radio Nehuen Pichiqueche. Mani Mari Compuche, Inche Amanda Recabal Pingay, en el día de hoy los vamos a invitar a escuchar nuestra sesión de entrevistas con Aliwen Santi. Mari Mari Compuche, Inche Aliwen Santi. Me llamo Pipiñay, vengo de Yuyo y Ahora le vamos a preguntar al Peña Ligüen cómo se está cultivando en el Los Pelecos. Mari, Mari Compuché, Peña Ligüen, gracias por invitarme aquí al programa. Bueno, acá en Peleco estamos sembrando en tres formas. La primera es en invernadero, en donde hay una temperatura tibia para que hayan verduras durante varias partes del año. Tenemos 7 invernaderos. Ahí estamos sembrando y cosechando beterraga, lechuga, cilantro, cibulet, repollo en su tiempo. Y seguimos trabajando en las menguantes, las lunas menguantes, seguimos sembrando otras verduritas. Por otra parte, trabajamos al aire libre en las huertas. Y en las huertas la ventaja es que las verduras, si bien es cierto, se dan solo en las épocas que corresponden, salen con mucha más fuerza, más sana las verduras, y es natural. Y lo otro que estamos sembrando los paños para alimentar a nuestras ovejas, a las ovichas. Y los paños ya sembramos uno grande con avena, para que coman la ovejita. Ya tenemos 130 ovejas en total. Y el otro paño lo vamos a sembrar en conjunto con los peñas y las lamas en Dehuentelolén. Y vamos a sembrar trigo. Y ahí fue a base de buey y a base de tractor el trabajo de la tierra. Eso, Peña y Ligüen. ¿Y cómo se están reproduciendo las ovejas que están pariendo en este tiempo? Chuta, buena pregunta. Estamos tratando de todos los días ir separando a las recién nacidas de las que tienen un poco más de tiempo de vida. Las que están más grandecitas ya andan pastoreando ya, andan caminando, comen un ratito, toman leche un ratito y después andan todas las chiquititas jugando, corren para arriba, para abajo, van a tomar agua. Pero las recién nacidas las tenemos 2-3 días separaditas con su mamá, para que toman bien leche, para darle buena comida a la mamá, un poquito de avena, un poquito de fardo, un poquito de agua. Y así después de los 2-3 días ya tenemos las guaguitas más fuertes. Y ahí salen a pastorear a encontrarse con las amigas y los amigos más chiquititos también de otras partes. Y de las 130 ovejas, ¿cuántos corrales deben ocupar? Bueno, hasta ahora tenemos 4 corrales y lo ocupamos todos. Uno tiene como piecitas individuales, pues ahí metemos a las recién nacidas con su mamá. El otro es uno doble, que ahí metemos al grupo mayoritario que hay hoy en día, que es el grupo de las que ya están paridas. Y en el otro que nos viene quedando, ahí metemos a las que todavía no paren, a las que están preñadas aún. Y que todos los días ese grupo se va reduciendo, porque como más o menos en promedio todos los días nacen una ovejita o dos ovejitas o gemelos. Así que así ocupamos las pesebreras. ¿Y cuántas ovejas pueden llegar a parir por una? Esta especie de oveja se llama Highlander. Es una oveja que tiene características de una lana muy muy buena, blanca, para trabajar. Y también la otra característica que tiene es que varias de ellas son melliceras. Entonces lo que normalmente pueden dar son 2 ovejitas, aunque yo creo que viendo cómo ha sido hasta ahora, yo creo que una mitad ha parido melliza y la otra mitad ha parido una ovejita nomás. Y ya tú y escuchamos al Peña Ligüen, y aquí vamos a terminar. Yo alto a todos los que están escuchando, gracias por esto, por estar en entretenida entrevista. Escuchamos entonces un extracto del programa Nehuen Pichiquechi, que se está haciendo en el Los Pelecos, la comunidad Peleco, un territorio recuperado en la provincia de Arauco, allá con los mapuches, las afkenche, nos han compartido nuestros hermanos del medio Auquín, ecuos del Gualmapu, nos han compartido este hermoso programa de radio hecho por Pichiquechi, por niños y niñas mapuche. Ahí entrevistaban a un hermano cómo en esa tierra recuperada los mapuches renacen, ¿no es cierto?, con su trabajo, con su cusau, practicando la agricultura, haciendo producción ovina de oficha, las ovejas, así le decimos, oficha, y esta entrevista de los pequeños pichiqueche de Nehuen Pichiqueche se llama el programa. Varios niños mapuche en esa comunidad nos contaban nuestro Peñi Lamien que se están reuniendo, están haciendo talleres una vez al mes en la comunidad de mapudungún, de idioma mapuche, de algo de teatro, haciendo estos cursos de radio para los niños, así que se reproduce el amor por el Gualmapu, por este territorio antiguo, el amor por nuestra cultura en los niños, cómo se revaloriza y se reproduce este ejemplo por todo nuestro territorio, con mucho amor y mucha fuerza. Y queremos ahora otro pequeño extracto también de los chicos de Pichiqueche, que entrevistan a Lamina, una hermana que comenta la realidad que se está viviendo con estas inversiones que está haciendo el Estado, en este caso en el Estado chileno, en formación militar para la policía de carabineros, y los implementos que hoy día utilizan, que son estos tanques anfibios, o sea, un problema político lo están resolviendo de manera militar y están ocupando tanques militares y formación militar en estos grupos para intervenir las comunidades. Hay una desproporción, una idea errada de cómo solucionar un conflicto que es netamente político y que obviamente tiene una exigencia territorial de los mapuches, pero querernos aplastar con intimidación, con fuerza militar, es un error, porque como les he dicho anteriormente, la inspiración de las comunidades y nuestra gente es la lucha por pervivir, el sueño de seguir siendo mapuches, el ejercicio de seguir siendo mapuche y de seguir viviendo, de no extinguirnos como pueblo, porque somos parte de este territorio, no somos ajenos, no somos extranjeros, llevamos 10.000 años en el Gualmapu. Y eso lo demuestra el cariño y el amor que hace la gente de Nehuen Pichiqueche, este hermoso programa de niños mapuche desde el Lafken Mapu. Ahora les vamos a presentar nuestra sección de noticias del Gualmapu. La primera noticia que nos ha llegado es de los anfibios al Lafken Mapu. Mari Compuché, estamos aquí en el Love Peleco. Voy a entrevistar a la buena Claudia sobre el tema de los anfibios. ¿Qué cree usted que representa, qué problema representan que vengan hacia el Gualmapu los anfibios? Mari Pulamuen, bueno, yo pienso que el problema de los anfibios acá es una amenaza para las personas que viven en este territorio, tanto como para la Pichiqueche, como para su familia, y decir que no tenemos miedo y sabemos que es una estrategia del Estado para que las comunidades que están en resistencia bajen su lucha, y por lo mismo nosotros también los preparamos con nuestro Nehuen y con nuestro Weishan para poder darle una respuesta a estos anfibios que vienen. Ahora me parece que es una falta de respeto que traigan esa clase de guerra para acá, para el Lafken Mapu, porque aquí en el Lafken Mapu los lamen solamente quieren recuperar su territorio para que podamos seguir existiendo, para que pueda seguir existiendo el Ñuque Mapu con todo su conocimiento, con todo su Raquiduán. Y bueno, nada que decir. ¿Qué más puedo decir? Que hay que resistir y arte buen. Peuca ya Lamen por su pregunta. Espero haberla podido responder. Ya, muchas gracias. Bueno, ese era otro audio, que un extracto del programa, el último programa del sábado pasado, que nos enviaron desde el Lafken Mapu, el territorio mapuche allá en el Océano Pacífico, en la zona de Arauco, el Lof Peleco, la comunidad Peleco, un territorio recuperado donde se practica la agricultura, la producción ovina, donde los niños reproducen su cultura y la llenan de estas herramientas nuevas, ¿no es cierto? El ejercicio de la radio, Radiulfe, nuevos, ¿no es cierto? Estos promotores y trabajadores de la radio desde pequeños, con amor, con el cariño desde sus comunidades, transmitiendo su realidad. Así que le agradecemos a nuestros Peñi y Lamien de Auquín, Ecos del Gualmapu. Pueden ver su página en auquín.org. donde tienen la difusión periodística, entrevistas, también videos y documentales sobre la realidad de lafquenche y sobre la realidad de todo nuestro Gualmapu también, porque hacemos nuestros medios desde radios comunitarias, desde organizaciones independientes, desde colectivos, el esfuerzo, el trabajo diario de no quedarnos sentados y transmitir nuestra cultura, nuestra realidad, nuestra lucha. Un pueblo que sigue vivo, los mapuches no nos resignamos a desaparecer, seguimos vivos, somos los mapuches del siglo XXI. Y para coronar estos hermosos audios de nuestros Nehuen Pichiqueche, de nuestros pequeños hermanitos y hermanitas de allá, lafquenches del sur del actual Chile, les dedicamos un tema que se llama Cordillera de Lejos, de Fran Lanfré Payalef. Por lo que queda, sigo soñando. Mi mate amargo, nuestros niños jugando en el guardapatio y el sauce que lloraba por los veranos. Cuando florezca en otro cordillerano, montando un sueño y con esta copla volveré al pago por lo que queda. Sigo soñando. Lucerito que pasas de madrugada, llévame por tu tierra, cordillera. Déjame en las orillas del pedregoso, que suba por el ande cantando al hoyo. Cuando florezca el nostro cordillerano, montando un sueño y con esta copla volveré al pago por lo que queda. Sigo soñando por lo que queda. Escuchábamos a Fran Lanfré Payalef, nuestro peñi de la Patagonia, con el tema Cordillera de Lejos, y con una hermosa frase en su canción: por lo que queda sigo soñando. Y seguimos soñando en el ejercicio, en la construcción, en el no victimizarnos, en el tener actitud con la vida y con nuestro ser mapuche. Los niños, las niñas, los hombres y las mujeres de este pueblo seguimos vivos junto a nuestros güeney, nuestros camol funche, los no mapuche, los hermanos que nos acompañan como Carlos y Pablo desde Nampulcafe, viajera y viajero del Gualmapu. Así que mucha fuerza. Este programa, como los demás, se lo hemos dedicado a nuestro machi Celestino Córdoba, que tenga mucho nehuén, que no claudique, no, que no entregue su vida a estos ciegos, a estos Huitranalhue, ¿no es cierto?, a estas almas en pena que hoy día nos gobiernan y que tienen esa ceguera. No hay espiritualidad, no hay sabiduría. Los políticos de hoy día son tecnócratas. No hay una sociedad moral, sino que hay una sociedad tecnológica y de la tecnocracia. Eso es lo que hay hoy día. No hay ninguna raíz, no hay folil, no hay vínculo con su territorio, no hay amor por su patria, por su matria, por este suelo, por este Gualmapu, este territorio antiguo en el que muchas naciones habitamos y del que debemos aprender. Los mapuches durante 10.000 años aprendimos de este suelo y aprendimos de esta tierra, y a través del Mapudungún conservamos la historia. Y esa historia es la que transmitimos a través de Nampulcafe, la perspectiva mapuche, el amor por este Tugún, por este territorio histórico. Así que mucho nehuén, mucha fuerza para toda la gente del Gualmapu, para nuestro machi Celestino Córdoba, para las comunidades Puelche y Guluche, para que no se claudique ante las medidas políticas, ¿no es cierto?, de liberar a las fuerzas militares para contener a la sociedad. Entonces, hoy día, con sus armas, persiguen a su propio pueblo, persiguen a la gente dentro de su propio territorio, inventan un enemigo interno que no existe, por motivos económicos, por progreso, por proyectos como el IRSA, de estas inversiones regionales en toda América que quieren hacerse dueño del territorio, porque hoy día los proyectos son supranacionales y lamentablemente ya ni siquiera los estados tienen dominio sobre su tierra, y le echan la culpa a los pueblos originarios que defienden este Tugún, que defienden esta raíz territorial, la defienden para todos, para el futuro. No es por egoísmo, no es por ambiciones económicas, es para defender el suelo, la tierra, la mapu, la ñuque, la madre, la que da el sustento a los mapuches y a todos los hijos criollos también de esta tierra. Así que nos vamos despidiendo en Nampulcafe y seguiremos informando. Si hay alguna novedad especial desde la radio FM Sierras, pondremos en el aire material, gracias al esfuerzo de Carlos y Pablo, para seguir informando sobre la situación del machi Celestino Córdoba. Recuerden que pueden volver a escuchar el programa grabado el día sábado a las 17 horas, que pueden también escuchar todos los programas grabados por FM Sierras, comechingones.blogspot.com.ar. Y agradecemos a todos quienes nos escriben al 3544-560226 vía WhatsApp o Telegram. Nuevamente saludo a Andrés y Lali allá en la ciudad de Temuco, estos hermosos tíos que nos dieron un espacio y una alegría cuando éramos niños con mi hermana y a mis primos también. Esa hermosa renma, esa hermosa familia, y ese tío que era en su humilde y gran camión que recolectaba la basura de la ciudad, para nosotros como niños era como una nave espacial, y es un recuerdo digno, hermoso, y le enviamos muchos cariños y saludos a la gran nave espacial del tío Andrés y Lali, su cariño, su amor. Y Maylene y Liwen, ¿quieren decir algo? Un saludo a Lien, que está jugando y debe estar medio dormida. Y a Eugenia Álvarez, que ella está escuchando la radio. Muy bien, chicas. Entonces, Tragupa y Ain, Puñahue, hijas, nos volveremos a ver en otro programa, ¿no es cierto? Y acá tenemos un desorden ya, porque a esta hora en la radio se nos alborota Ligüen, que tiene 5 años. y no puede contener su hermosa sonrisa. Así que nos despedimos, amigos, por Nampulcafe, viajera y viajero del Gualmapu. Muchos cariños a todos los hijos del Gualmapu, a toda la gente del Elbún, de acá del Valle, de Tras la Sierra, por su cariño, por escucharnos, por aprender de nuestra cultura y porque nosotros también estamos aprendiendo de la sociedad criolla, porque coexistimos en este territorio, acá en la Patagonia de Argentina y también en el sur de Chile, en el Gulumapu. Así que, Trabupa Yain, nos volveremos a ver y Marichi Huevo, 10 veces venceremos. Ragupa Yain. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe. Café.